Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que suena en todo el país, que producimos desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Comenzamos con nuestra única edición de hoy, jueves 6 de febrero de 2020. El Senado dio sanción definitiva a la ley de reestructuración de la deuda externa. El proyecto, que tenía media sanción de diputados, fue acompañado por la oposición y terminó siendo aprobado por unanimidad. La ley brinda el respaldo parlamentario para las negociaciones que encabeza el ministro de Hacienda, Martín Guzmán. Escuchamos parte del debate en el Senado, en la voz del jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Luis Neidenhoff, y de la senadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Agasti. Este mensaje de cohesión política y este acompañamiento que hoy brinda nuestra bancada, nuestro interbloque, es una señal muy fuerte para el gobierno, pero fundamentalmente porque queremos que al país le vaya bien. Y para que al país le vaya bien, esta reestructuración tiene que ser exitosa. Y para que las reestructuraciones y las situaciones difíciles sean exitosas, la prudencia y medir las palabras siempre es auspicioso. Y la mayor prudencia tiene que venir de quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Cuando nos convoquen para temas trascendentes, acá estará nuestro interbloque para acompañar seriamente las encrucijadas de la Argentina. Pero los relatos, la elección terminó. Les toca gobernar y a nosotros colaborar de manera responsable. Esperemos, por el bien del país, que esta reestructuración avance en el buen sentido. Para tener idea de qué son estos 63.802 millones de dólares, miren, equivale a 772 presupuestos del Hospital Garrahan. O sea, que con los vencimientos de deuda de este año, nosotros tendríamos 772 años de presupuesto del Hospital Garrahan. Eso es lo que debe la Argentina. Y eso es de lo que están privando a los argentinos y a las argentinas. Podríamos hacer 27.740 kilómetros de ruta. Significa que podríamos hacer la ruta Mendoza-Ciudad de Buenos Aires 27 veces, con lo que debemos únicamente este año, únicamente los vencimientos de deuda del 2020. Es decir, y parafraseando una triste frase de un coterráneo mío, tomaron la deuda y se fue por la canaleta del offshore y la timba financiera. Eso es lo que pasó, porque además, y como se ha repetido acá, no es que se solucionó ningún problema estructural de los argentinos. El presidente Alberto Fernández finalizó su gira por Europa con un fuerte respaldo de Francia en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Junto al mandatario argentino, el presidente Emmanuel Macron aseguró que su país se movilizará por el tema en apoyo a nuestro país. Quisiera decirle también que Francia le acompañará y se movilizará con el Fondo Monetario Internacional y con otros socios para ayudar a Argentina a volver al camino del crecimiento de una deuda sostenible. La situación económica de su país, por supuesto, es un tema de preocupación, pero también de movilización. Siempre hemos apoyado los esfuerzos de estabilización de su economía, de integración en la comunidad financiera internacional, y seguiremos haciéndolo. Me da una enorme alegría que antes de que empecemos a hablarlo, usted exprese nuestro apoyo en el fondo, su apoyo a nosotros en el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros eso es muy importante. Resolver el tema de la deuda es una condición necesaria para poder crecer. Y el Fondo Monetario tiene que esta vez escucharnos y ayudar nuestra propuesta. Y el presidente Alberto Fernández también brindó una disertación en la que describió la grave situación económica y social de nuestro país, analizó la situación de América Latina y también reiteró que enviará un proyecto de ley para despenalizar el aborto. La discusión del aborto para mí es parte de la discusión hipócrita que históricamente tiene la Argentina cada tanto. Hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio. Y no es obligatorio para nadie. No es obligatorio para nadie. Y lo que sí es un tema que debemos resolver desde el mundo de la salud pública. Porque lo que no podemos es poner en riesgo la salud de la mujer que decide abortar. Y eso, yo no vivo en paz con mi conciencia, sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones de asepsia para pagar, no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto, y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando. Perdónenme, pero la hipocresía nunca se llevó bien conmigo. Por eso es que he propuesto, y lo voy a hacer, mandar una ley que termine con la despenalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público. Farco y las radios comunitarias bonaerenses se reunieron con la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y la Diversidad Sexual, Estela Díaz. Escuchamos parte de lo que decía la funcionaria y también la vicepresidenta de Farco, Cristina Cabral. Sabemos que en general como proyecto político y en particular desde la perspectiva de género y desde una perspectiva feminista, la batalla de fondo es la cultural. Y esa batalla cultural tenemos en contra en general lo hegemónico para poder darla. Entonces, ¿cuál es la manera para llegar? Y es la cercanía, es el territorio, es el cuerpo a cuerpo, es el mensaje más directo con la sociedad. Necesitamos que se cuente lo que estamos haciendo, necesitamos escuchar lo que nos llegue desde lo que se necesitan en las localidades. Bueno, y en eso, el lugar donde ustedes están y que militan, trabajan, participan, es súper importante. Porque no hay otro modo. Nos dejó muy conformes porque la ministra comenzó reconociendo la labor de Farco en todos estos años, en lo que es lo que ha sido su trabajo previo desde el sindicalismo, desde el feminismo y cómo el protagonismo de las radios comunitarias también en la tarea de visibilizar todas estas temáticas. Le llevamos a la ministra un mapa de las radios comunitarias de Farco en la provincia, le llevamos el relevamiento que realizamos entre las radios a nivel nacional, del protagonismo que tenemos las mujeres en las radios comunitarias argentinas y también un compromiso de que cuente con nosotras para trabajar todas estas temáticas que nos interesan, en las que estamos comprometidas, en las cuales somos militantes y trabajadoras de la comunicación, para que las podamos llevar adelante en todo el territorio de la provincia. Así que tenemos una agenda que vamos a ir construyendo y definiendo en común, pero ya las bases fueron sentadas en esta primera reunión, así que para nosotros fue muy importante. Vamos ahora a Altagracia, en la provincia de Córdoba, porque allí se realiza hoy la 10ª Marcha de la Digna Educación. Nos informa nuestra compañera Pilar Ferrari desde Radio Tortuga. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Hoy jueves 6 de febrero, a partir de las 9 de la mañana en la ciudad de Altagracia, Córdoba, diferentes organizaciones sociales se suman a la 10ª Marcha de la Digna Educación. Movimiento Primero de Mayo, Simón Bolívar, CCC y La Creciente, unidas y organizadas, salen a las calles para lograr mejoras educativas. Es por eso que conversamos con Yamila Luna, militante social y barrial, donde nos cuenta cuáles son estos reclamos históricos al gobierno de Schiaretti y también a los gobiernos municipales. Bueno, esta es la 10ª Marcha de la Digna. Es una marcha con una larga historia de sueños, de horizontes, una lucha construida entre mujeres, niñas, entre disidencias y entre hombres de toda Córdoba. Es un reclamo a nivel provincial. Muchas organizaciones de diferentes puntos de Córdoba están movilizando. Esta marcha surge para conseguir todo aquello que nos acerque a una educación digna y de calidad. Por eso las organizaciones sociales de Altagracia, Primero de Mayo, la Simón Bolívar, la CCC y la Creciente, nos vamos a unir y organizar para salir a las calles y pedir mejoras educativas como la reparación de escuelas, inscripciones gratuitas, las maestras integradoras, materiales didácticos en los colegios y también en los espacios educativos barriales. Pedimos el plan de implementación de la ESI, los kits escolares y los cupos de inscripciones en el PALCOR también. El objetivo principal de las organizaciones sociales y barriales que se convocan en esta 10ª Marcha de la Digna Educación es que sus reclamos y demandas lleguen a oídos de los funcionarios que están a cargo del gobierno provincial y también municipal para seguir conquistando los derechos en materia educativa. Reportó para el informativo Farco Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9 Altagracia. Y avanzan en distintos puntos del país las acciones del Plan Argentina contra el Hambre. La directora del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, estuvo en Tucumán. Nos informa nuestro compañero Emanuel Gal desde FM Raco. Tucumán aporta experiencia a la estrategia del programa Argentina contra el Hambre. Dirigentes de la provincia y la nación constituyeron una mesa de diálogo en el marco del programa Argentina contra el Hambre en Tucumán. La agenda de trabajo comenzó en la provincia y recorrerá el norte del país, teniendo como base la política social de transferencia de conocimientos y ciencia al servicio de la producción de alimentos. El secretario de Articulación Territorial y Desarrollo Local de Tucumán, Francisco Navarro, explicó que lo que se plantea es una estrategia de abordaje interministerial e integral para brindarles a quienes más lo necesitan una mayor contención. Del encuentro participaron la directora del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y Ana María Franchi, presidenta del CONICET Nación. Durante su estadía en la provincia, las referentes nacionales visitaron el Cerela CONICET para interiorizarse sobre las ventajas del yogurito, producto lácteo desarrollado en Tucumán, que alimenta actualmente a 300.000 niños y niñas y de interés en el programa Argentina contra el Hambre. Zapaz explicó que eligieron visitar Tucumán porque... aquí porque justamente entendemos que han dado un salto de calidad en una política pública integral que vino para quedarse, es la producción de alimentos, es la ciencia y la tecnología y un gobierno, por supuesto, provincial que acompaña y que potencia todo el entramado de lo que hoy sucede acá en el Cerela. Por eso nos acompaña Ana Franchi del CONICET y el equipo también de Roberto Zavareza. Creemos fuertemente que Argentina contra el Hambre, lo decía recién nuestro compañero, que no es una política con una única mirada, que sin lugar a dudas es muy importante y es la primera que llega a Tucumán, que es la tarjeta alimentar, y que esa tarjeta va a inyectar en la economía de Tucumán cientos y miles de millones de pesos. Para eso vamos a trabajar muchísimo. La funcionaria nacional remarcó que el hambre se lo aborda desde distintas políticas, sin lugar a dudas con la alimentación en las escuelas, teniendo en cuenta a los niños y niñas que tienen malnutrición en la Argentina. Es un trabajo en conjunto con el resto de los ministerios y áreas de gobierno. Los funcionarios nacionales expresaron satisfacción por el hecho de que Tucumán pueda dar una solución a través de la transferencia de ciencia y tecnología y colaborar en la lucha contra el hambre para evitar seguir lamentando las consecuencias de este problema. Informó para Farco, Emanuel Gal, de FM Raco 88.9. Y hasta aquí llegamos con nuestra única edición de Informativo Farco de este jueves 6 de febrero de 2020. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.